feliz día para todos, comenzando el Café Mañanero. Gracias por seguirnos y arrancamos el Café Mañanero como de costumbre, dando cuenta del tráfico. Atención a la movilidad a esta hora de la mañana. Este es el informe de la Dirección General de Tráfico. Y en estos momentos estamos pendientes de dificultades en Toledo, en la 42 en Juncler, dirección Madrid, ya de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz, A4 en Pinto, A42 en Parque Getafe y A5 a su paso por Navalcarnero y Alcorcón. Ya van a encontrar dificultades también de entrada a Barcelona por la P7 en El Papiol y en Córdoba en la 4 en Alcolea, dirección Sevilla. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero. Es jueves 4 de julio. Hace calor en España, es normal. Estamos en pleno verano. Atención a las temperaturas. Como de costumbre, damos cuenta del tiempo. 26 grados centígrados para empezar la jornada. Alcanzaremos una máxima, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, los valores máximos, 34. Lo que ocurre es que luego tenemos una sensación térmica muy superior, alcanzando los 38 grados. Mucha hidratación, aconsejan los expertos. Y también para la gente que se va a la playa, están aconsejando las autoridades médicas, ojo con el cáncer de piel, porque hay veces que hasta nos dormimos en la playa porque resulta placentero en medio de tanto calor, estar en medio de la brisa, a la orilla del mar, que suena bastante refrescante. Y es así, pero luego, si nos pasamos de sol, podemos tener problemas de cáncer de piel. Una recomendación que no está de más a esta hora. Vamos inmediatamente también a dar cuenta, aparte del tiempo, de los indicadores económicos. Atención al comportamiento del euro respecto al dólar y las divisas de América Latina. Mayerly Urrego. Muy buenos días, estos son los indicadores económicos para el 4 de julio de 2024. La cotización oficial del euro, se amanece el euro respecto al dólar. El euro se cotiza a 1,7 con una tendencia al alza. El comportamiento del precio del petróleo Brent en el mercado internacional está a $86.860 por barril, con una tendencia a la baja de menos 0,54%. IBEX 35, su jornada en 11.056,8 puntos, con una tendencia al alza del 1,31%. Y vamos a las divisas, tipos de cambio en América Latina: el peso argentino 985,6 con tendencia al alza, el peso chileno a 1.016,6 con una tendencia a la baja de menos 0,1%, el peso colombiano a 4.426,9 con una tendencia al alza, y el peso mexicano a 19,6 con una tendencia a la baja de menos 0,8%. Los indicadores económicos en el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Gracias, Mayerly. Y un titular para destacar en el contexto de la economía. La patronal de las pymes pide al gobierno que renuncie a su política persecutoria e incriminatoria hacia el empresario. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha criticado a las activistas del salón que quieren machacar a los héroes de nuestra economía, según sus palabras. Pongamos un poco en contexto esta noticia. La patronal de las pequeñas y medianas empresas, CEPYME, celebra su Asamblea General Anual. Y en el primer día de este evento, ha llegado en pleno cruce de declaraciones entre el Ministerio de Trabajo y las asociaciones de empresarios por la falta de entendimiento entre ambos en la negociación para reducir la jornada laboral, a lo que se suma el cabreo de la organización y de la gran patronal de la que depende COE por la entrada de patronales autonómicas en el Consejo Económico y Social por la aprobación, especialmente la aprobación de la prevalencia de los convenios autonómicos. Esto es lo que está generando este ambiente. Vamos ya inmediatamente a dar cuenta entonces, aparte del contexto económico, de las noticias más importantes del día. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. El repaso de la actualidad en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos día a día. Les recuerdo que estamos también en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok. Estamos por todos lados. Y repasamos la actualidad. Por estos días estamos hablando de los deportes. Por un lado tenemos la Eurocopa. Efectivamente, ya comienzan los cuartos de final. Este viernes, recordemos, España se va a enfrentar a Alemania. Estamos hablando de los anfitriones en lo que se considera una final anticipada. Sí, gran partido el que nos espera. Mucha gente vaticina que si van ese partido perfectamente, se puede terminar empatado, que se puede definir el que pase a la semifinal mediante los lanzamientos desde el punto penal. Una España en progresión y una Alemania que no es que esté mostrando su mejor nivel, pero Alemania es Alemania y además está en casa. Al margen de la Eurocopa tenemos la Copa América, donde hoy juega la selección argentina, la vigente campeona y además campeona del mundo. Es duda Leo Messi. Esperen más información de este compromiso de la selección argentina que va a enfrentar a Ecuador. Argentina-Ecuador, primer partido de los cuartos de final de la Copa América. Más adelante, más actualidad. Por supuesto, también abordaremos lo que ocurre en el Tour de Francia, donde se siguen dando datos históricos. Ayer fue Mark Cavendish quien a los 39 años batió el récord, o se hizo mejor dicho, con el récord de el mayor número de victorias conseguidas por un corredor, batiendo el récord de Eddie Merckx. El caso es que el velocista australiano ayer lucía muy feliz, no solamente por ganar la etapa, sino por acumular el mayor número de victorias en la ronda gala. 39, anótelo. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Vamos entonces inmediatamente con las noticias más importantes del día. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Mucha actualidad en el Café Mañanero. España bate récord de llegada de turistas internacionales. Atención, 33 millones hasta mayo y 43 millones de gasto. Cada turista gastó una media de 1.263 euros en mayo. Estamos hablando de un 7,3% más que en 2023. En concreto, en el mes de mayo visitaron el país 9,3 millones de turistas, un millón más que hace un año. Estos viajeros se dejaron entonces en el país 11.687 millones de euros, un 19,7% más que hace un año. Ambas cifras representan máximos históricos. España enfila entonces una nueva temporada turística de récord, superando los 33 millones de turistas internacionales hasta mayo. Loco se pone un 13,6% más que en el mismo periodo del año anterior. Además, el gasto, que ha alcanzado los 43.200 millones de euros. Repito, un 21,8% más, un 21,8% más que hace un año, según las cifras publicadas este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística. Bienvenidos. Vamos inmediatamente con noticias en que tienen que ver con inmigración. Estamos hablando hoy en España de emergencia social, concretamente en Lanzarote, por la situación desbordante que provoca la inmigración irregular. El presidente del Cabildo de Lanzarote, Osvaldo Betancourt, ha afirmado, oigan bien, el decreto que declara la emergencia social en la isla Canaria este miércoles ante la inacción, según las autoridades locales, del gobierno del presidente Pedro Sánchez, es decir, del gobierno nacional, frente a la inmigración en situación irregular. Betancourt ha declarado que la falta de respuestas reales por parte del Ejecutivo de Sánchez ante un problema que ha calificado como un asunto prioritario de extrema importancia. Y es que aumenta un 96% la inmigración irregular en el país y un 197% concretamente en Canarias. Esto en lo que va de año. 19.257 de 24.898 han entrado a las Islas Canarias a bordo de 297 embarcaciones, un 98% más que en el año 2023. Todo esto cuando la Unión Europea ha aprobado un pacto que permite a los países pagar por rechazar inmigrantes. Del otro lado del Atlántico, destacamos que Panamá ha cerrado tres pasos de acceso a la zona del Darién para canalizar el flujo de migrantes. Esto, repito, en lo que ocurre en el ámbito también internacional. Vamos entonces ya con la información deportiva. España se prepara para su partido ante Alemania este viernes. Hemos tenido la comparecencia de Cucurella. Comparecencia en rueda de prensa de Cucurella, que hace parte de la defensa española. Esto va a jugar más, otras. Y vamos a escuchar lo que decía entonces a propósito del partido ante Alemania, repito, este viernes, ya en los cuartos de final de la Eurocopa. Menos, pero nada, al final disfrutar, que es lo más importante, que estar aquí también es un privilegio. Es un privilegio estar, desde luego. Es una generación que promete, que llena de esperanza a los seguidores del fútbol. Pasamos también a dar cuenta en el Café Mañanero de otros segmentos y que tienen que ver justamente con los deportes. Continuamos en el continente americano. Ya lo decíamos al principio, también comienzan los cuartos de final y va a ser con el partido entre Argentina, la vigente campeona, y Ecuador. Copa América que se está jugando en los Estados Unidos. Y el técnico Scaloni, el técnico de la selección argentina, ha anunciado que es duda Lionel Messi para este encuentro. Viene arrastrando una molestia el jugador de Inter de Miami. Recordemos que del Barça fue transferido al Inter de Miami. Pero está teniendo problemas, la lesión. Será duda hasta último momento. Debo decirles que este encuentro entre Argentina y Ecuador será a las 3 de la madrugada, hora española. La próxima madrugada. Y el siguiente partido será el de Venezuela-Canadá, ya el sábado también a las 3 de la madrugada. Y el domingo en la madrugada, domingo, horas de la tarde en los Estados Unidos, tendremos dos encuentros. Colombia-Panamá, que será a las 12 de la noche, hora española. Y Uruguay-Brasil, 3 de la madrugada, hora española. Copa América de Fútbol. Entre tanto, en el Tour de Francia, ya les decíamos al principio de nuestro programa que Mark Cavendish ha hecho historia con su triunfo en lo que ha sido la quinta etapa. Ya es el ciclista con más victorias en la historia del Tour. El sprinter británico, creo que dije al principio que era australiano, no, fue un lapsus linguis. El sprinter británico, que ahora corre para el Astana, ha logrado su objetivo de superar a Eddy Merckx, corredor francés, que tenía el récord de 34. Justamente estaba empatado con Eddy Merckx. Y bueno, hoy continúa precisamente el Tour con la etapa 6, este jueves, etapa 6. Qué bien, Mark Cavendish, enhorabuena por ese triunfo importantísimo para hacer historia. Y ojo que lo alcanza a los 39 años. Muchos ciclistas se retiran a esa edad, a los 37, 36, 38. Y miren, Mark Cavendish está demostrando que aún se pueden batir récords. 35 victorias, 39 años. Vamos a escuchar a Carlos Angulo, que nos comparte a esta hora el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se celebra el Día Mundial de los Delfines en Cautiverio, de igual forma que el 4 de julio es conocido por ser el Día de la Independencia de los Estados Unidos de Inglaterra. De igual forma que el día de hoy, el 4 de julio, en este jueves conmemoramos el Día Mundial del Libro Electrónico, mejor conocido como el e-book. De igual forma que entre los aniversarios del día recordamos que el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, nació un día como hoy, celebrando el día de hoy, 4 de julio, 72 años de edad, siendo esto parte de los más celdantes que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Felicitaciones a los Estados Unidos, felicitaciones también al expresidente Álvaro Uribe. Por cierto, más adelante estaremos abordando la actualidad latinoamericana, repasando los titulares de los principales periódicos. Y como todos los jueves, también nos estaremos aproximando a la comunidad colombiana con Ricardo Marín, analizando justamente el tema de la inmigración colombiana acá en España y la atención que recibe por parte de la embajada y los consulados, lo que se conoce como el servicio consular. Estamos precisamente en el mes en el que rendimos homenaje al Joe Arroyo, uno de los grandes de la música colombiana, yo diría de la música universal. Dejó un legado muy importante, el inolvidable Joe Arroyo. Sí. Hombre, para referenciar al Joe Arroyo, tenemos por un lado Rebelión, esa canción que hace referencia a la historia de la colonia o la colonización, y por otra parte una canción que yo le he calificado como una canción para inmigrantes, En Barranquilla Me Quedo. Aquí está precisamente, En Barranquilla Me Quedo, el inolvidable Joe Arroyo. Estamos en el mes

central que encabeza, recordemos, Pedro Sánchez frente a la inmigración irregular. Betancourt ha denunciado la falta de respuestas reales por parte del Ejecutivo de Sánchez ante un problema que ha calificado como un asunto prioritario de extrema importancia. Con la firma de este decreto, el Cabildo podrá tomar decisiones extraordinarias y medidas urgentes para rebajar las consecuencias de una crisis sin precedentes. Y es que, continuando precisamente con noticias de inmigración en Canarias, las islas están viviendo una situación límite desde hace unos meses por la llegada de personas en embarcaciones. El presidente del Partido Popular y líder del principal partido de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido ayuda a la Unión Europea. Ha resaltado que está preocupado por el aumento de inmigrantes en situación irregular en España en los últimos años y especialmente en los últimos tiempos, ha afirmado. Él mismo asegura que ha mantenido una conversación con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la que ha pedido acciones para controlar la inmigración irregular, especialmente en regiones como las Canarias, y le ha trasladado que es una situación límite. Una más en materia de inmigración. En España, un total de 24.898 personas inmigrantes en situación irregular han llegado a este país en lo que va de año. 12.194 más que en el mismo periodo del año anterior, es decir, un incremento del 96% según el último balance del Ministerio del Interior. Desde enero hasta el 30 de junio de 2024, 19.257, el 77%, lo han hecho a través de las Islas Canarias por vía marítima. Del total de migrantes que han llegado por vía marítima, 19.257 han entrado por Canarias. Es decir, un 167% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando arribaron 7.213. Y finalizamos con una noticia en materia de inmigración que nos llega desde América Latina. Panamá cerró al menos tres de los pasos que utilizan los migrantes para cruzar el Darién, que marca la frontera con Colombia, con una barrera perimetral con el objetivo de canalizar su flujo para ejercer un mayor control sobre esta ruta irregular que utilizan cientos de personas a diario en su camino hacia Estados Unidos, es lo que han informado este miércoles las autoridades panameñas. Son las noticias más importantes en materia de inmigración. Damos cuenta a esta hora de lo que ocurre en las redes sociales, de qué se habla en las redes sociales. Carlos Angulo nos trae este reporte. De lo más comentado entre las últimas tendencias tenemos el hashtag de The Acolyte. La nueva serie de Star Wars ha estrenado su sexto episodio en la plataforma de Disney Plus, de igual forma que nombres como el de Laura Scanes y Luz Noah fueron parte de lo más comentado, de igual forma que el hashtag de la Eurocopa, que recordemos el día de mañana inicia los cuartos de final, de igual forma que la Copa América, y es por ello que nombres como el del Athletic, al igual que el de Nocilla, fueron parte de lo más comentado junto con el nombre del estadio Santiago Bernabéu, ya que se anunció que la final del Mundial del 2030 se celebraría en el estadio del Real Madrid, de igual forma que nombres como el de Turquía y Sánchez fueron parte de lo más comentado junto con el nombre de Begoña Gómez, la primera dama española quien forma parte de las tendencias, ya que inician las declaraciones del juicio en el que prohibió que se le tome cualquier tipo de declaración de toma de fotos o vídeos en el momento en el que se encuentra entrando a los estrados a declarar, cerrando a esta hora el hashtag Feliz Jueves y el hashtag 4 de Julio como parte de lo más comentado a esta hora entre las últimas tendencias de las redes sociales. Visita nuestra web. En internet, latinosfm.es. Llevo varios días pensando en decirte estas palabras. Con dolor en el alma, creo es hora que te vayas. Hace varias noches no duermo y es por culpa de este infierno. De saber que no puedo cabalgar entre tu sueño en las noches contigo. Sueños que no volverán. Y sé que yo me equivoqué contigo, yeah, pero tú también conmigo. Yo sé que yo me enredé contigo, yeah, pero tú también conmigo. Pasamos rico, yeah, y sufrimos un poquito. Lo hicimos rico, yeah, pero se acabó el ratito. Cielo azul, yo quería darte un cielo azul, ya lo ves, y un baúl. Recuerdo solo me llevé así. Cielo azul, yo quería darte un cielo azul, ya lo ves, y un baúl de recuerdos solo me llevé así. You only want me when I'm good and gone. Think you're always right and me, I'm always wrong. Tú ya sabes me and you just don't belong. No me digas más cause we won't ever get along. Pensando en las noches que perdí, solo tratando de llegar a ti. Se acabó el ratico, aquí está el anillo. No, I don't wanna be amigos. Y sueño en las noches contigo. Sueños que no volverán. Y sé que yo me equivoqué contigo, yeah, pero tú también conmigo. Yo sé que yo me enredé contigo, yeah, pero tú también conmigo. Pasamos rico, yeah, y sufrimos un poquito. Lo hicimos rico, yeah, pero se acabó el ratito. Se nos acabó el ratito. Se nos acabó el ratito. Es la música en el Café Mañanero. Estamos escuchando a Juanes, que nos visita todos los veranos. Es un artista ya con una plaza asegurada en España. En breve estaremos ya con Ricardo Marín, compartiendo, como es de costumbre, todos los jueves temas de interés para Colombia. Ahora damos rápidamente cuenta de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. La prensa en el Café Mañanero. Los titulares de los principales periódicos, damos cuenta del diario El País de España, en portada. El Reino Unido decide hoy si abre un nuevo ciclo con los laboristas. A propósito, esperamos que las cosas cambien también para la inmigración. Y siguiendo con otros titulares, El Mundo, por su parte, trae en portada: las pymes al choque con el gobierno. Nos están interviniendo. La fiscalía recurre ahora a la amnistía a Vox y al escolta de Puigdemont. Vamos al otro lado del Atlántico. El Mercurio de Chile en primera página. En medio de estrechez, Hacienda fija como marco de austeridad para las negociaciones salariales en las empresas públicas. Vamos ahora también hasta la prensa colombiana. Atención a los titulares del diario El Tiempo, el diario de mayor circulación en Colombia. Atención, tras alerta de Procuraduría, Mintic frena adjudicación de licitación de conectividad por 407 mil millones. Se trata del proyecto Escuela Potencia Digital. El Tiempo revela carta que llegó al ministro Lizcano a parar el proceso. Sí, la carta que llevó al ministro Lizcano a parar el proceso. Es el tema más importante que trae hoy el diario El Tiempo de Colombia. James Rodríguez en estado descomunal vive una espectacular Copa América, guía y cerebro de la selección Colombia, dice por otra parte. Pasamos a rápidamente también a dar cuenta de los titulares del diario ecuatoriano El Expreso. En primera página, el gobierno gasta en seguridad, pero abandona la obra pública. El fantasma del desempleo acecha a Quito. 9 de cada 10 quiteños buscan trabajo. Vamos ahora también a la prensa de Venezuela. Atención a lo que trae hoy el diario El Nacional. ¿Qué pueden ganar Estados Unidos y Venezuela con la nueva ronda de diálogos que se inició a pocos días de las presidenciales? Venezuela y Estados Unidos retomaron diálogos públicamente este miércoles, justo cuando faltan 23 días para las elecciones presidenciales, en las que Nicolás Maduro busca su segunda reelección y la oposición un triunfo que, por el momento, las encuestas pronostican con una amplia ventaja. Finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con el diario Libre de la República Dominicana. La reforma fiscal requiere una gestión estatal decidida a instaurar cambios. Son los titulares de los principales periódicos. Gracias por seguirnos en El Café Mañanero. Todos los días damos cuenta de este segmento, una forma de acercar la realidad de América Latina a nuestros oyentes que nos siguen en España y en toda Europa, es decir, a la diáspora inmigrante. Y ahora saludamos a Ricardo Marín, que como todos los jueves nos aproxima a la comunidad colombiana. Ricardo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Jorge, para ti y para todos los oyentes, aquí como siempre todos los jueves, a lo que tú consideres que haya que contestar para coadyuvar un poco con pedagogía acerca de la situación de los colombianos en el exterior y de la política migratoria colombiana. Antes de abordar el tema que acostumbramos nosotros como tema especial, quiero resaltar que estamos en el mes de julio y que es el mes de las fiestas patrias, una fecha que no pasa inadvertida para los colombianos residentes en el exterior. Y quería empezar con un comentario sobre este particular, porque hemos visto, Ricardo, que las fiestas, las celebraciones, por ejemplo, que se dieron especialmente en la primera década de este milenio, de este siglo, han desaparecido. Las fiestas se reducen en primera instancia solo a Madrid. Debo decir que nunca ha habido celebraciones en Valencia para destacar, casos excepcionales. Y más bien este tipo de celebraciones los dejan en manos de particulares, de discotecas o empresarios que, bueno, celebran a su manera. Y se adolece de una celebración institucional que represente la cultura colombiana o con la cual los colombianos nos podamos sentir representados. Y en el caso de Madrid han ido mermando las programaciones. Pero antes recuerdo que en la Plaza Mayor de Madrid necesitaban unos conciertos multitudinarios. No quiero decir con esto que sea la mejor manera de celebrar una fiesta patria, pero por lo menos hacían sentir parte de la cultura colombiana, que es la música. Y sí quisiera conocer tu punto de vista a propósito de las celebraciones de las fiestas patrias, que no entendemos por qué esa mezquindad con la comunidad colombiana residente en el exterior. No sé si es por falta de iniciativa de los embajadores, de la Cancillería o de los propios consulados o del propio gobierno, falta de voluntad, no sabemos de quién. Sí, Jorge, miren, quienes llevamos en el exterior, al menos aquí en España, más de 20 años, en mi caso casi 25 años, recordaremos muy bien cómo se celebraban las fiestas patrias en aquella ocasión, no solamente el 20 de julio, sino otras fiestas nuestras. Era con participación económica y presencial del Estado colombiano. Tuvimos a Noemí Sanín, que seguiré diciendo que ha sido la mejor embajadora que ha tenido Colombia en el mundo entero, pues fue mucho lo que se hizo aquí en España, estando ya como embajadora, y una de esas cosas era que ella participaba física, personal y económicamente en esas festividades. Ella se encargaba, a través del gobierno, obviamente, con el consulado, de organizar unos fiestonones que no te imaginas, y no fiestas únicamente de baile y tomadera de trago, sino folclóricas, presentaban artistas, es decir, algo realmente muy bonito y acorde con la festividad. Todo esto, pues con la excusa de que no hay presupuesto, se fue dejando, y obviamente la empresa privada cogió el manejo de eso, y hoy en día vemos, lo que siempre lo hemos visto, pero ahora unos 10, 15 años más para acá, ha aumentado la participación de la entidad privada, de la empresa privada, en estos agasajos, entre otras cosas, porque es que es bastante rentable. Cuando una empanada cuesta 1.50 en cualquier sitio, en esas fiestas cuesta 3. Cuando una cerveza cuesta 2.50 y cuesta 4 y 5. Es obvio porque los sitios que hay que pagar para hacerlas son muy costosos. Todo esto incrementa los costos porque los consulados o embajadas no ayudan para nada, porque ellos bien pudieran ayudarle a esos empresarios privados a conseguir los locales donde pudieran tener esas reuniones, y con eso el empresario podría minimizar un poco los costos. Pero no podemos culpar al empresario de que está vendiendo muy caro cuando no sabemos realmente cuánto tiene que pagar por el alquiler de un local. Al menos en esa parte, el Estado colombiano, a través de la embajada o los consulados, deberían proveer, ayudarle a través de la institucionalidad del país donde se encuentren a que les cedieran esos locales. Entonces la empresa privada está haciendo estas fiestas muy buenas, por cierto. He estado el año pasado, aquí hay un chico, Karim, llama Karim Cruyff, que hace estos eventos los 20 de julio, ahorita tiene uno programado muy importante también, el año pasado lo hizo en Casa Campo, fue espectacular, y así por el estilo hay muchos empresarios, tanto en sus restaurantes como en diferentes sitios donde hacen estas fiestas, pero realmente la presencia del Estado es nula. Hay algunos eventos, algunas reuniones muy alejadas, muy esporádicas, que hacen las embajadas, pero para determinados grupos de ciudadanos, no la hacen de una forma global, sino de pronto para invitar a gente que ha participado más durante el tiempo, durante el año, tanto en acciones del consulado como de la embajada. Pero la verdad sea dicha y en resumen, es que las fiestas patrias nuestras, prácticamente como festividades en el exterior, se acabaron patrocinadas o con la participación del Estado colombiano. Yo tengo un concepto muy personal sobre eso, Jorge. A mí la verdad es que me importa un carajo. Pero recordemos, yo no quisiera que le metieran, a ver, que me importa un carajo, es decir, el sentido de que estas fiestas no haya inyección del Estado colombiano. ¿Por qué? Te lo aclaro sencillamente. Sí. Porque es que hay muchas cosas más grandes, más importantes, pero seguramente más importantes, que van a llegar más directamente a la ayuda del ciudadano que una festividad de estas. Es cierto que es una cuestión cultural, yo no me aparto de ahí. Pero ese dinero que se invierte en esas fiestas por parte del Estado debería ir realmente a suplir grandes necesidades de los ciudadanos, a bajar costos en los trámites de los consulados, una serie de cosas, a que ahorren lo de 2 o 3 años de esas fiestas para que se cree el CITAC, el sistema de citas de los consulados, para que mejore, le metan tecnología, para que haya más personas en los consulados. Es decir, es un dinero que en vez de invertirse en fiestas, debería invertirse realmente en progreso ciudadano. Pero ya sabes lo que pasa, Ricardo, que no terminan siempre que se utilizan de pronto esos argumentos, no se termina haciendo ni lo uno ni lo otro. Es como cuando se deja hacer un evento deportivo en Colombia. No, porque van a hacer escuelas, porque van a hacer lo otro. No se hacen ninguna de las dos cosas. Y yo recuerdo, volviendo al tema de aquellas celebraciones memorables que organizaba Noemí Sanín, recuerdo perfectamente que lo hacían, sí, con recursos de la embajada y de la empresa privada también.